Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora, Luis Palau responde. La pregunta de este caballero, ¿acaso no la ha hecho un millón de personas y muchas más después? Me dice, señor Palau, en esencia, ¿cómo consigo la felicidad? Pensé que el matrimonio me la daría y no me la ha dado. Pensé que el dinero me la daría y no me la dio. Pensé que la posición social me la daría y no la he conseguido. ¿Qué hago para vivir mis pocos años restantes en felicidad? Mi estimado caballero, la pregunta suya sí que es antigua, pero tiene solución. ¿Qué quiere decir usted por ser feliz? Es la primera pregunta que le hago. ¿Usted cree que ser feliz es tener dinero, estar casado y posición social? Así parece ser. Ahora usted ha descubierto que estas cosas no le han dado lo que usted buscaba. Pues bien, la felicidad comienza reconociendo que hay personas felices en la riqueza y felices en la pobreza. Hay personas profundas pero realmente felices que nunca se han casado, jamás, ni piensan casarse y son fantásticamente felices. Y hay personas que nadie las conoce prácticamente sin un pequeño círculo, pero que gozan de la vida en forma maravillosa. ¿Qué significa todo esto? Significa, mi estimado amigo, usted que me escribió la carta y los demás que me escuchan con la misma pregunta, que la verdadera felicidad no proviene de afuera. La verdadera felicidad brota del mismo corazón. Pero usted me dice, pero señor Palau, mi corazón no produce felicidad. Tiene razón, ningún corazón de por sí produce felicidad. La felicidad está primero en tener, no primero en orden de importancia, sino menciono el orden, en tener buenos amigos. No hay duda que uno puede soportar mil problemas, mil torturas, si tiene un grupo de amigos que lo apoya, que cree en uno y que se plantan al lado de uno pase lo que pase, ¿no es verdad? Segundo, cuando uno tiene una situación familiar, ¿cuánto ayuda eso, verdad, a la felicidad? Tener un hogar donde las cosas más o menos marchan con normalidad, ¿cuánto ayuda eso a la felicidad? Si usted puede formar un hogar cristocéntrico, ordenado, donde impera el amor, la felicidad se vuelve parte de la atmósfera de esa familia y por lo tanto suya. Pero la verdad es esta, nadie conoce la verdadera felicidad, ni la verdadera satisfacción en la vida, así sea rico, pobre, culto o sin educación, de buena o mala familia, con muchos o pocos amigos, hasta que no conocemos a Dios en forma personal. No hay paz, no hay felicidad, no hay satisfacción en ningún otro, solo en Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, debajo de todo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvados. Salvados del egoísmo, salvados de la conciencia que nos atribula, salvados del egoísmo de los demás. Solo Cristo en el corazón nos manda el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Cómo conseguir la felicidad? Recibiendo a Cristo en su corazón por la fe. Ahora mismo, ábrale el corazón y Él va a cambiar su vida. En el librito ¿Qué quieres que haga por ti?, el doctor Luis Palau trata sobre la eficacia de la oración y la certidumbre de que Dios contesta las oraciones de sus hijos. El librito ¿Qué quieres que haga por ti?, lo puede ver en las librerías cristianas. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau.